Atención, que ha salido la reina a bailar. Qué hermoso pelo tiene y su real majestad. Salió la reina a bailar, qué hermoso pelo tiene su real majestad. Cuando sales a bailar con tus brazos extendidos, parece águila real cuando sale de su nido. Que le digan la reina de las mujeres. Y yo le digo, reina de las mujeres, vente conmigo. Atención, que ha salido la reina a bailar. Qué hermoso pelo tiene su real majestad. Sale de su nido. Atención, que ha salido la